libre soy, libre soy. Amor, luz, libre soy, libre soy. Amor, luz, amor. Soy libre por tus pensamientos. Soy libre por tu corazón. Soy libre por tu mirada. Soy libre, ángel, ángel, luceros en mí. Libre, libre soy. Amor, luz. Libre, libre soy. Amor, luz, amor. En los momentos de tristeza, tú eres el sendero de mi libertad, porque en el amor está el sentido de la comprensión. En el amor, libre, libre, libre soy. Amor, luz. Libre, libre soy. Amor, luz, amor. Danzan tus cabellos con el viento, perfume de flor. Son tus ojos cristalino, celeste el cielo del amor. Libre, libre soy. Amor, luz. Libre, libre soy. Amor, luz, amor. Cuando pienso en ti, tú eres mi luz. No existe sentido en mi vida si tú no existes. Tú eres el sendero en mi oscuridad. Tú eres la estrella que me guía en mi mar. Gracias, amada mía. Por eso, sí, por eso. Libre, libre, libre soy. Amor, luz. Libre, libre soy. Amor, luz. Eres tu amor, el sentido en mi comprensión. Comprensión del amor, comprensión de la vida. Que el tiempo no existe cuando ilumina el amor. Los minutos son años y los años son siglos en el amor. El tiempo no existe cuando tú existes en mí, amor. Por eso soy libre. Soy libre, amada mía. Libre, libre soy. Amor, luz. Que es la verdadera libertad, el amor. Libre, libre soy. Amor, luz. No existe tiempo ni cadenas en el amor. libre, libre soy, amo luz. Gracias, amor.